cambió de repente. Cuando me dijiste adiós, luego el tren se llevó un pedazo de mi vida. Ahora me quedan tus cartas y algunas flores marchitas. La casa quedó tan triste luego de tu despedida. Y a ver esas palmas bien arriba, porque esto dice: a gozar, mami. Freddy y los Soleales, claro que sí. Quedan tus cartas y algunas flores malditas. La casa quedó tan triste luego de tu despedida. Ya no habrá más café ni poesía. Se murió nuestro amor, se acabó mi alegría. Adiós, amor, amor, no volveremos a ver. Será muy frío el invierno si tú no estás junto a mí. Y a ver cómo goza la gente de Rosario con Freddy y los Soleales. ¡Claro que sí, mami! Y arriba y con si todos juntos. De repente, cuando me dijiste adiós, luego el tren se llevó una parte de mi vida. Ahora me quedan tus cartas y algunas flores marchitas. La casa quedó tan triste luego de tu despedida. Poesía, se murió nuestro amor, se acabó mi alegría. Adiós, amor, amor, no volveremos a vernos. Será muy frío el.